Señor, que en el cielo está. No reina tu grande amor. A ti te ofrece alabanzas hoy, humilde mi corazón. A ti te ofrece alabanzas hoy, humilde mi corazón. Señor, quiero junto a ti estar por la eternidad. Te ruego, mi Dios, me ayudes y andar en tu voluntad. Te ruego, andar en tu te doy, Jesús, porque curaste mi mal, llevando mi error allá en la cruz, me diste la libertad, llevando mi error allá en la cruz, me diste la libertad.